cantante de estudio. Un día se cansó de cantar para los demás y que los demás pusieran cara. Y decidió hacer su propio éxito. Y aquí lo tienes. Se llama Two Times. Seguro que lo has bailado más de ocasión, ¿eh? Es uno de esos rompecaderas que nos encanta ponerte aquí en el show de la tarde. Porque sabemos que disfrutas, que te pones de buen humor, que te pones positiva. ¿A que sí? Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, vamos a pasar ahora un rato súper divertido con The Police. En la semana del 13 de enero de 1978, con un presupuesto de solo 1.500 libras prestadas por el hermano del batería de Police, que se llama Stewart Copeland, la banda británica comienza a grabar su álbum debut, Outlanders Damu, que aparecería en el mes de noviembre. Que grabarse con recursos muy precarios por lo limitado del presupuesto. De hecho, varias canciones se grabaron en una sola toma. De inmediato, Outlanders Damu se convirtió en todo un éxito de ventas por ser un disco que mezcla estilos variados como reggae rock, en fin, la esencia del sonido de Police. Este disco contiene una de las canciones más aclamadas de la banda, Roxanne, canción inspirada en una prostituta que Sting habría visto de paso por Francia. Además de otros éxitos como So Lovely o Can't Stand Losing You. Hasta el día de hoy, del álbum Outlanders Damu se han vendido 9 millones de copias en todo el mundo. Señoras, señores, Police. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. Right, Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, red light. Roxanne, red light. Roxanne, red light. Roxanne, red light. Roxanne. Even more so, wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Every girl, every man. You stood, do you hear me? Ground control, can you feel me?

la energía de los 80. Esto es Kiss. Y los 90 hasta hoy. Esto es Skis. You can tell the world you never was my girl. You can burn my clothes when I'm gone. Oh, you can tell your friends just what a fool I've been and laugh and joke about me on the phone. Tell my arms, go back into the farm. You can tell my feet to hit the floor. Or you can tell my lips, to tell my fingertips, they won't be reaching out for you no more. Don't tell my heart, my aching, breaking heart. I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my aching, breaking heart, he might blow up and kill this man. Ooh.

7:36, una antes en Canarias. Estamos ya en los últimos minutos del show de la tarde. Bueno, hoy ha ido la cosa muy de música, ¿eh? Sí, la pregunta era, ¿cuál es esa canción que odias, que te sienta mal, que te parece terrible, que te parece pesada? Bueno, no puedo decirte una canción en concreto, pero sí un género que ha sido el campeón de la tarde, que es el reggaetón, que se ha llevado todos los premios. Uy, uy, uy, el gato de Rosario, el Me Pongo Colorado de Papá Levante, Mi Barca de Remedios Amaya. Hola, Ricky y equipo, ¿qué tal? Soy Isi de Madrid y no te voy a decir una canción, te voy a decir dos. A ver. La del Toda, Toda de Jesulín. Toda, toda, toda. Vamos todos. Te necesito toda. Yo te besé de Jesús Vázquez. ¿Que por qué? Pues sí. Porque cada uno a lo suyo. Hola, buenas tardes. A Rachel León, soy Miguel Ángel de Vitoria. Y la canción que me pone de los nervios, no aguanto, me supera hasta sacarme de quicio, ¿sí?, es El Caballito, Gangnam Style. Porque parece que está enchufado a un compresor de obra. Agur. Hola, buenas tardes. Play Kiss. Un saludo de aquí, de Alcalá de Guadaira, Sevilla. Soy John. Hola, John. La canción que no puedo soportar yo es la de esa que dice: yo tengo cuatro dientes. ¿Qué? Yo tengo cuatro dientes. No la puedo aguantar, la odio. Eso no hay música ni en nada. ¿Me puede llamar a alguien, por favor, y decirme a qué canción se refiere el amigo John? Porque yo no me he enterado todavía. Luz Meri de Rentería. La canción más empalagosa para mí es Mon Amour de Zoilo y Aitana. ¿Qué niña más empalagosa? Me va a subir el azúcar. La canción más empalagosa para mí es Mon Amour de Zoilo y Aitana. ¿Qué niña más empalagosa? Me va a subir el azúcar. Buenas tardes, Ricky. Hola. Soy tu tocayo de León. Hola, tocayo. Hay una canción que no soporto porque hace muchos años la metían con calzador en la radio. Así que si quieres que cambie el dial, solo prueba a ponerla. Uy. Que por lo menos mientras dure la canción, te quito. Ay. Y ahora con esos ruidos raros que pones tú, estrambóticos, cuando estoy hablando. ¡Fium! ¡Fium! Es la de La Vida Loca de Pancho Céspedes. No puedo con ella. La vida loca, loca, loca. Luego nos volvemos todas las tardes aquí contigo para hacer que te lo pases genial. Y ahora te van tres exitazos en línea. Mira, Sing It Back de Moloco, Can't Get You Out of My Head de Kylie Minogue y todo un temazo que se llama Never Be the Same es Christopher Cross. Esto es Play Kiss con Enrique García. Sight. todas las tardes en Kiss. De ánimo. Oh, yeah. Esto es Kiss. Bring it back, sing it back. Bring it back, sing it back to me. Bring it back, sing it back. Bring it back, sing it back to me. When you are ready, I will surrender. Take me and do as you will. Have what you want, your ways always. Wait, wait, wait, wait. Se marcha a recargar pilas porque mañana a las 5 o 4 en Canarias regresamos. Mañana es nuestro Dedication Day. Te dejamos el micrófono para ti y que seas el disc jockey de la tarde y elijas la canción que quieras y se la dediques a quien quieras. Mañana a las 5, a las 4 en Canarias. Pero ahora es el momento de teletransportarse. Nos vamos hasta la ciudad de la Plaza de la Virgen Blanca, de la Catedral de María Inmaculada, de la Torre de Doña Ochanda, la Torre de Mendoza y, por supuesto, el Palacio de Ajuria Enea. ¡Nos vamos hasta Vitoria! Ahí está nuestro amigo Miguel Ángel, que se va a llevar este pack fantástico de los amigos de Smartwatch. 106.7 en la FM. Y un saludo a los vitorianos y vitorianos. A ver si lo digo bien. A los gazteitarras. ¡Oh, yeah! Os debéis un pinchito, ¿eh? Saludos de Leo Garriga, Víctor Álvarez, Ismael Arranz y ¿quién te habló? Yo soy Ricky García. Te dejo en las mejores manos, las de Kiss FM. ¡Hasta mañana! en Kiss. Does he love me? I wanna know. How can I tell if he loves me so? Is it in his eyes? Oh no, you'll be deceived. Is it in his eyes? Oh no, you'll make believe. If you wanna know, if he loves you so, it's in his kiss. That's where it is. Oh yeah, oh, is it in his face? Oh no, it's just his charm. In his morning gray. Oh no, that's just his arms. If you wanna know, if he loves you so, it's in his kiss. That's Kiss.